Ha habido muchísimo debate en torno a esto en la sociedad española en realidad, pero bueno, pues nosotros vamos a hablar hoy de los deberes, porque los queramos o no, son una realidad y están ahí. Lourdes Castro, psicoterapeuta y pedagoga, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío. Bueno, hoy tengo un examen, es el título que le has puesto al programa de hoy, que da un poco de miedo, ¿no? Lo de hoy tengo un examen. Y lo que nos viene a decir, en definitiva, el tema, tal y como lo vas a plantear, es que los deberes están ahí, nos gusten o no, coincidamos con la manera y el sistema que actualmente existe en el marco educativo nacional, o no, es una realidad que hay que afrontar, ¿no? Exactamente. El tema de, yo creo que casi todos estamos de acuerdo en que es excesivo al nivel académico que están llegando, la cantidad de obligaciones, el poco tiempo que le queda a nuestro hijo y a nuestra hija, pero bueno, eso está ahí y tampoco creo yo que se trate, porque lo único que vamos a hacer es indignarnos más y pasar lo peor. De hecho, yo siempre a los padres, el consejo que le doy es que, aunque lleven razón, delante de los hijos no hagan tanto esa crítica, porque es como que ellos se agarran mucho a eso, a que eso no es justo, y no les ayuda a enfrentarse de una forma responsable ante el estudio, que sí, que es mucho, que es excesivo, que no da tiempo, que no le da tiempo a nada, pero es la realidad que nos toca y es a la que tienen que enfrentar, ¿vale? Entonces, el quejarse tanto, bueno, un poquito de pataleo, pero luego hay que enfrentarse a la realidad, que es lo que toca, que hay un examen o que hay que entregar esta cantidad de deberes y hay que hacerlo. Siempre de la medida que podamos decirte al profesor, al tutor, pero luego evidentemente son ellos los que llevan el proceso y eso hay que respetarlo. Claro. Bueno, pues precisamente los niños están sobrepasados por las obligaciones y en muchas ocasiones, bueno, pues los padres se tienen que implicar, ¿no?, desde casa. Esa implicación tiene que existir en cualquier caso. El problema es cuando llegamos o damos muchos más pasos, ¿no?, de los que deberíamos a la hora de hacer los deberes con nuestros hijos. Efectivamente, Rocío, como siempre, la virtud está en el término medio, ¿no? No se trata de decir, yo no quiero saber nada, eso es su obligación y ellos se tienen que encargar porque tienen que ser autónomos, porque a veces puede tener un problema, es verdad. Hay padres que dicen, pues yo con mi hijo no me pongo a estudiar, él lo hace todo y lo hace súper bien. Sí, claro, pero es que todos los niños no tienen los mismos estilos de aprendizaje y todos los estilos de aprendizaje de los niños no se adaptan igual de bien al sistema educativo y al diseño curricular base, a los conocimientos y a la forma en la que los contenidos están expuestos en las lecciones y en los libros de texto, ¿no? Entonces, todos los niños no tienen la misma facilidad o el mismo estilo y hay críos que en un momento dado, niñas que en un momento dado necesitan una intervención o que los padres se impliquen, ¿vale?, en ayudarlos. Siempre digo lo mismo, ¿vale?, con unos límites, porque lo que no podemos quitarle es la responsabilidad. El examen lo tiene el niño o la niña, nosotros no nos van a evaluar. Entonces, igual que tenemos que estar ahí, tenemos que apoyar y tenemos que... Creo que es más que el estudio, Rocío, el preestudio, o sea, crear una base, que los consejos que voy a dar al final están centrados en eso, no en ponerse a estudiar con el niño, sino sí crear una base y unos hábitos y unas herramientas necesarias para que luego el niño tenga un estudio lo más autónomo, ¿vale?, posible, que no dependa de nosotros. Pero evidentemente, como padres y madres, nos tenemos que implicar, porque si el niño le cuesta o no está sacando toda la rentabilidad que puede sacar, pues al final podemos tener un niño o una niña frustrada que diga, yo ya no hago nada más, estoy cansado, ¿vale? Aquí tendremos que plantearnos en cierto modo por qué trae el pequeño deberes a casa. Todos los alumnos traen deberes a casa, solo unos pocos los traen. Tiene que ver con, bueno, pues si le cuesta más trabajo, porque bueno, pues aprenda de otra manera, ¿no? Como tú decías, el sistema de aprendizaje de cada uno, el sistema de aprendizaje actual en el marco educativo es único y cada niño aprende de distinta manera. Entonces, el motivo, ¿no?, de esos deberes, de esa sobrecarga que llega. Claro, se supone que la tarea sirve para reforzar los conocimientos que ha adquirido. El niño en clase, cuando el profesor explica o la profesora está en un proceso de asimilación, uh-huh, donde asimila lo que han estudiado, y a través de la tarea, digamos que acomoda, que lo que hace es facilitar que ese aprendizaje se quede como más instaurado y más trabajado, ¿vale?, a través de los deberes. ¿Qué ocurre? Que a veces perdemos el sentido de la tarea. Y a veces se manda tarea por mandar o porque está así establecido y no se hace, digamos, un trabajo con un sentido. Hay profesores que cada vez están tendiendo menos a esa cantidad de tareas porque a veces no es necesario. Hay profesores que siguen pensando que es necesario. Yo soy partidaria de que los niños hagan tarea en casa porque van adquiriendo unos hábitos de estudio, ¿vale? De constancia, de trabajo, de responsabilidad, que son para mí aún más importantes que lo propio que esté trabajando. O sea, más que los climas del Mediterráneo, es más importante esa constancia. Pero claro, todo en su justa medida. Y a veces pues vemos niños que están sobrepasados por las obligaciones y que no tienen tiempo de estudiar, de jugar, sobre todo los más pequeños, que me parece excesivo el nivel de... Recuerdo hace poco, hablando con una amiga, que su hijo está en quinto de primaria, bueno, estoy hablando de un caso en concreto, pero que es real y es actual, ¿no?, en quinto de primaria, y en una tutoría le dicen que el niño tiene que estudiar de 3 a 3 horas y media, y yo decía, Dios mío, pero si yo esto no he estudiado la carrera, todos los días estamos hablando, entonces me parece excesivo, ¿vale? Igual que hablábamos de la moderación de las actividades extraescolares, también tiene que haber una moderación de tareas y sobre todo, bueno, ahí hablo, Rocío, del grado de implicación como padre. Si yo veo a una hija o a un hijo ansioso, desbordado, frustrado por el ritmo que está llevando y porque no puede con ese ritmo, aunque su compañero sí pueda, pues tengo que pedir una tutoría y hablarlo, mínimamente hablarlo, y hablarlo de buenas maneras, no ir como un toro Miura diciendo, mi niño no hace nada por culpa tuya, no, sino decir, bueno, trata de ver por qué tu hijo o tu hija, que a lo mejor tiene una peculiaridad diferente, no tiene por qué tener ninguna dificultad de aprendizaje, sino, como he dicho, simplemente un estilo distinto, ¿vale? Bueno, pues llegados a este punto, lo que sí que podríamos conocer es para qué sirve precisamente esa evaluación, igual que nos decías que los deberes son para reforzar los conocimientos que han adquirido, ¿no?, durante las explicaciones en clases con el maestro o profesor. Los exámenes que te van evaluando de manera periódica sirven también para, pues, ¿qué? ¿Qué es lo importante? Claro, Rocío, es muy importante porque muchas veces perdemos el norte. Tiene un examen, tiene que aprobar el examen da la nota, pero a veces hay que parar y decir, bueno, pero espera, ¿el examen para qué es? Bueno, el propósito de la evaluación debe ser recoger información sobre el progreso de la enseñanza de ese niño para poderla ajustar a las necesidades de ese niño, esa niña, y reorientarla a las necesidades que tenga individuales. O sea, se supone que como el modelo de aprendizaje es común a una clase entera, claro, con la evaluación, yo lo que obtengo es, digamos, una verificación que ese aprendizaje está llegando a todos los niños. ¿Me explico? Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces los padres estamos tan centrados en la nota, en qué ha subido, en qué ha bajado, en qué ha sacado un 6, que no nos damos cuenta de decir, bueno, si ha sacado un 5 y mi hijo siempre saca un 5 en matemática y está en clase, o yo le explico, tendré que ver en qué está fallando, qué problema tiene, qué le está costando. O sea, en vez de tanto acusar y obsesionarse con el número, centrarse en el objetivo y en el sentido de la evaluación. Y es que la evaluación es un instrumento que mide y detecta cuando hay una dificultad. Con esto quiero decir que porque un niño un día saca una nota más baja, no significa que haya un problema. Pero cuando un niño estudia considerablemente, dedica el tiempo, estoy hablando de en condiciones normales, ¿vale?, y no saca esa nota, pues a lo mejor hay que plantearse si tiene alguna dificultad de comprensión lectora, si tiene, bueno, cualquier tipo de problema, un problema emocional, un problema de comprensión, de vocabulario, de expresión, pero para eso está la evaluación, ¿vale? Y no solo quedarnos meramente en el número. Tú decías que partidaria de los deberes para crear hábito de estudio, ¿no?, principalmente, para crear una rutina de trabajo. ¿A partir de qué edad es bueno tener esa rutina de trabajo? Bueno, yo pienso, Rocío, que desde pequeños deben de tener una rutina de trabajo. Desde que, y puede sonar así muy cerrado, ¿no?, pero ahora lo explico. Desde que el niño ya empieza en el cole, en lo que es incluso en infantil, la importancia de que sepa permanecer sentado durante un tiempo y que sepa pues hacer algo y poderlo terminar. Claro, todo esto adaptado a la edad, el tiempo adaptado a la edad. Pero es muy importante que ya desde pequeño, desde que nuestro hijo tiene 3 años, empecemos, pues, aparte de jugar, que es muy importante, pero que haga un puzzle sentado, que dibuje, para que vaya adquiriendo esa capacidad que luego va a ir necesitando a lo largo de los cursos, de permanecer durante un tiempo en una sola actividad, que es lo que podremos llamar como la concentración, y luego lo que es pues ir trabajando toda la que es la información que tenemos que manejar, ¿vale? Entonces, si el niño desde pequeño no va trabajando esa habilidad, pues cuando sea más mayor le va a costar muchísimo el simple hecho de estar sentado. Le va a costar mucho atender en clase, que es lo que le ocurre a muchos niños. ¿Es que tiene un trastorno de atención? No, no tiene ningún trastorno de atención, sino que es un niño que durante toda la etapa infantil no se le ha trabajado la capacidad de estar atento a algo, ¿de acuerdo? Entonces, podríamos decir que lo que es el hábito de trabajo hay que trabajarlo desde pequeñito, la responsabilidad, pero claro, se puede empezar, Rocío, pues con un niño pequeño que permanezca un tiempo, vamos a hacer un puzzle, vamos a sentarnos un ratito, ¿vale? Y luego recogemos, y ya a medida que van siendo más mayores, pues que vayan haciendo sus tareas o que coloreen y que hagan algún tipo de actividad, ¿vale?, que implique pues la destreza visomotriz, ¿vale?, ojo, mano, y que permanezca ahí. Poco a poco que vaya ya practicando escuchar la lectura, cuando no sabe leer, escuchar un cuento y luego que me cuenten o que me digan qué es lo que le ha gustado más. Digamos, ir trabajando muy lentamente todas esas capacidades, ¿vale?, de trabajo intelectual que luego necesitan de cara a manejar información, ¿vale? Y luego llegamos al otro punto, deberes en casa, los pequeños solo o con los papás. ¿Y los papás en qué medida se tienen que implicar a la hora de hacer esos deberes? Bueno, mira, si tenemos la suerte de tener un hijo autónomo, un hijo que se le da bien, que es independiente y lo hace todo solo, perfecto. Siempre veo importante hacerle la parte de reconocimiento, o bien antes o bien después. ¿Qué has hecho? ¿Cómo te ha ido? A ver, que lo vea, enséñamelo, como una parte de reconocimiento. Yo siempre, y de verdad que sé que a los padres esto nos cuesta mucho, yo no sé si voy a ser capaz de hacerlo, cuidado que lo estoy diciendo, pero no sé si lo voy a hacer. Siempre el consejo que damos es que si yo a mi hijo le estoy repasando unas cuentas y la cuenta está mal, ¿vale?, no debo de borrársela, sino que es luego en clase donde lo tiene que solventar, decirle, esto no está bien. ¿Vale? Porque si yo borro esa cuenta y se lo explico, y mañana borro otra cosa y se la explico, y borro otra cosa y se la explico, al final mi hijo está siendo dependiente de mí. Claro. Y esas carencias y ese problema que se tiene que diagnosticar y ver en el aula, yo lo estoy solapando en casa. Pero claro, es que luego mi hijo pasa muchas horas solo en clase. ¿Qué ocurre ahí? ¿Vale? Entonces, hay padres que van compensando las dificultades de su hijo en el hogar, y eso, a medida que va avanzando el curso, se vuelve insostenible. Madre normalmente sobrepasada, nerviosa, niño frustrado, con unas cargas de trabajo de tardes enteras donde el padre se sienta o la madre con el niño y no para. No. Yo siempre digo que es importante repasar qué tienes que hacer hoy, por dónde vas a empezar, vale, y ya está. Y revisar un poco cuando termine el día, a ver que yo vea, que tiene un examen. Bueno, cuéntame esto, le hago preguntas sueltas y ya está. Pero sentarse con el niño al lado, es que si hacemos eso, ¿qué va a pasar? O sea, la teoría, para entender bien el concepto, la teoría Lourdes, ¿no?, es atenernos, sí, precisamente a la definición de lo que son deberes, simplemente asimilar lo que se ha aprendido en clase. Yo te puedo ayudar revisando, pero no ejerzo de maestro o profesor. No, porque ese es el tema, ¿no?, cuando los padres acaban explicándole la lección al niño. Y bueno, pues hay un problema, primero porque para eso están los maestros y los profesores, y porque lo pueden hacer mal, además, ¿no? Exactamente, y además porque ahí es donde nos estamos perdiendo, ahí es donde empezamos a generar una dependencia, ¿vale?, de nuestro hijo sobre nosotros, y además donde estamos taponando o solapando o tapando una situación que no sale a la luz. Si yo cada vez que le repaso a mi hija o a mi hijo veo que tiene muchos problemas de comprensión, que está fallando mucho en el cálculo, pido una tutoría y se lo digo. porque es normal que la profesora o el profesor no lo vea o no se dé cuenta porque son muchos niños, claro. Y en un momento determinado, pues a lo mejor no tiene, si trae la tarea hecha, pues a lo mejor se da cuenta que esa cuenta la ha hecho mal, o que mi hija falla mucho en los problemas, o que no sabe plantear, pero yo se lo digo. Y puedo hacer una pequeña ayuda, o sea, si a mí me pregunta más este problema, ¿cómo es? Pues léelo en alto, piénsalo bien, ahora explícamelo a mí, pero que el trabajo lo haga el niño o la niña, el problema es que lo hacemos los adultos. Entonces, eso va generando una inseguridad en los niños y además va generando una dependencia que a lo largo de los cursos se hace cada vez mayor. Entonces, pues llega un momento en que no nos podemos ir a estudiar con el niño o con la niña. Claro. ¿Qué hacemos? ¿Deja de estudiar? O sea, tenemos que preparar a seres independientes de cara a una formación. Y claro, la forma no es. Yo siempre invito a que si vemos que eso ocurre muchas veces, hablar con el profesor y que se detecte si hay un problema de algún tipo, ¿vale? No tiene por qué hablar un problema de un trastorno, de una dificultad. Rocío, me estoy refiriendo a que se le puede dar peor, o a que la mujer necesita que esté sentado en primera fila, necesita que ejerza más atención en clase, pero claro, hay veces que niño, esto me lo explica mi madre, esto lo hace mi madre, esto, y entonces se va relajando y no tienen un papel activo en clase. Ten en cuenta que el 75% de lo que el niño va a adquirir y de las notas del niño es lo que haga en clase. Si está pendiente, si toma buenas notas, si está activo. Hay niños que en clase son pasivos. Recogen y luego se lo llevan a la madre. Claro. Y ya la madre reelabora y lleva ello. ¿Vale? No tiene sentido porque pasan 5 horas, al menos en primaria, 5 horas en clase, más en el instituto incluso, ¿no? Claro. Muchísimo tiempo para, hay momentos obviamente en el que uno tendrá que desconectar, ¿no? Sobre todo porque intelectualmente está concentrado siempre en determinadas materias y demás, pues no es sencillo. Pero sí que ese tiempo es el que se tiene que aprovechar 100%, ¿no? Exactamente, porque es que además se genera una situación en casa que aunque no nos reímos, no tomamos broma, pero cuando sucede es una situación realmente estresante. Una madre o un padre desbordado, enfadado, estresado, un hijo frustrado, o sea que se genera un ambiente horrible. Entonces es muy importante, por eso mismo, porque es que normalmente, Rocío, los malos resultados académicos no van en función de la capacidad intelectual, ¿vale?, del niño o de la niña. ¿Vale? Normalmente van relacionados con una escasa concentración y un nulo manejo de las técnicas de estudio. Por tanto, no se trata de estudiar más, sino de estudiar mejor, ¿vale? Y esa es la prebase que los padres, y aunque no tengamos niveles académicos elevados, esa prebase se la podemos dar todos los padres, ¿vale? Entonces, primero es muy importante las técnicas de estudio, ¿vale? Porque si un alumno no tiene técnica, tarde o temprano empieza a fallar, ¿vale? A veces puede tener suerte, el madrugón ese de por la mañana, o que la madre le haya ayudado, le haya hecho un esquema, pero tarde o temprano, si las técnicas no las domina, eso se cae. Y el alumno se desmotiva, ¿vale? Sí. Porque empieza a ver que su esfuerzo es muy poco productivo. Entonces, las técnicas de estudio hay que concebirlas como una herramienta eficaz, que se sustentan en 4 pilares que ahora voy a decir, y que tenemos que empezar a trabajarlo desde muy pequeñitos, ¿vale? Lo más importante es planificación del estudio, que es nos organizamos, qué vamos a hacer esta tarde, qué tenemos, qué es importante, ¿vale? Y eso es vital, ¿no? Que vamos a una misma hora tenemos que empezar a estudiar, ¿cómo lo vamos a hacer? Y eso sí lo puede hacer con nosotros. Bueno, mamá, mira, tengo más tareas de mate y de no sé qué, voy a empezar por esto y luego estudio. Vale, de acuerdo, eso se lo puede, no lo puede comentar, ¿de acuerdo? Entonces, un pilar fundamental es la planificación. Otro es la concentración y los elementos que la favorecen, ¿vale? Sí. Trabajar la concentración, que como ya digo, eso se puede trabajar desde pequeñito. Otro importante es la comprensión de los contenidos a estudiar, que se comprenda, que a veces hay padres que me dicen, es que yo me di cuenta que cuando le estoy explicando, mi hijo no comprende, lee y no comprende. Pues no tapes más eso, tienes que hablar con el profesor. No, esa carencia no la puedes superar tú. Esa carencia hay que hablarla y trabajarla, ¿vale? La comprensión. Y luego ya herramientas o técnicas que se utilizan para lo que es procesar o fijar el aprendizaje, ¿vale? Técnicas que ahora comentaré, ¿no? Entonces, con ese desarrollo adecuado de estos 4 pilares, ¿vale? De la planificación, la concentración, la comprensión y las herramientas, con esos 4 pilares, la constancia, la práctica, seguro, seguro que van a notar una mayor rentabilidad de sus estudios, ¿vale? Pero tiene que estar eso, es fundamental. Y luego también la paciencia, porque hay veces que los padres empiezan a trabajar algunas técnicas y a la primera semana se desesperan. Es que hay un examen de social y ha sacado la misma nota o incluso más baja. Hay que tener paciencia porque se está haciendo un método nuevo, ¿vale? Entonces, bueno, hay que confiar, hay que tener técnica y crear esa prebase, ¿vale? Sí. Para que luego el niño vaya siendo lo más autónomo que pueda. Claro. ¿Lo de las técnicas para procesar el aprendizaje, te refieres a lo de los esquemitas y todo esto o qué? Sí. Eso que tanto... Que claro, el tema es, Rocío, que yo veo niños de bachillerato, bueno, ya adolescentes de bachillerato, de cuarto de la ESO, que me dicen, es que yo no sé hacer un esquema. Claro. Porque no asimila el concepto, no asimila el contenido. Claro, y es que ese hábito hay que cogerlo desde muy pequeños, desde muy pequeños. La capacidad de simbolizar la información a través de dibujo o de minimizarla a través de... Eso, si se empieza a trabajar desde pequeño, lo hacen muy bien y les sale natural. Pero claro, luego pues les cuesta la misma vida. Entonces, ahí es donde me refiero, Rocío, no que el padre le haga un esquema, ni que el padre le enseñe a hacer esquema. Pero si yo veo a mi hijo agobiado, estudiando, llorando, porque no le da tiempo, y considero que ha echado hora suficiente, aunque yo no sea maestro, ni abogado, ni ingeniero, puedo ver y decir, uy, mi hijo no utiliza ni un esquemita, lo estudia todo del tirón, no tiene nada, no hace nada, ¿vale? No procesa nada, no tiene ninguna herramienta. Bueno, pues voy a ver, a hablar con el tutor o a buscar a algún especialista que me pueda ayudar en esto, ¿de acuerdo? Entonces, yo no estoy diciendo que los padres lo hagan, pero sí que detecten si sus hijos lo están haciendo y si no, dejárselo como aprendizaje, ¿de acuerdo? Claro, subrayar un texto, en fin, cualquier tipo de... Exacto. Eso es lo que voy a abordar en los consejos, ¿no? Que es lo que quería, donde quería entrar un poco. Sí, quiero que dejar claro esa parte de implicación limitada, ¿vale?, de los padres. Bueno, un momento, antes de entrar en los consejos, ya que estamos en lo de la colaboración limitada de los padres, decías antes, poniendo el ejemplo de antes, en una cuenta, vemos que está mal. ¿Y qué hacemos? No le enseñamos cómo se hace la cuenta, no le enseñamos, por ejemplo, a sumar, restar, lo que sea, pero ¿sí le indicamos que está mal? Sí. Mira, una cosa de las que se puede hacer es decirle, esta cuenta no está bien, repásala, mírala. Si él no da con el error, decirle, bueno, dile a tu profe mañana que esto no lo has hecho bien. Claro, ¿qué pasa? Ahí se da el conflicto. Claro. No se lo puede decir mi profe porque el niño lo sufre una barbaridad. Pero eso lo tienen que superar, porque claro, Rocío, cuando tú le dices, y luego nosotros le tenemos que cubrir la espalda y te explico, ¿no? Yo le digo a mi hija, esta cuenta no está bien, repásala. No la veo, me da lo mismo. Bueno, vale, déjala, ¿vale? Y dile a tu profe que esta cuenta no está bien. Evidentemente, yo tengo que ver a esa profesora para que la reacción de la profesora no sea mala o del profesor, porque claro, si luego le dice, pero ¿cómo que no lo has hecho? ¿Pero eso por qué está mal? No, entonces el niño va a decir, mamá, yo no le digo más eso. Claro. La idea es que el niño vaya y le diga, profe, esto no lo he hecho bien. Venga, vamos a ver, ¿en qué has fallado? ¿Dónde crees que está? Y se lo solucione y lo solvente la profesora. Pero, Rocío, no desde el punto de decir, yo no estoy para eso, que lo haga la maestra, que para eso le pagan. No, por favor, por ahí no voy. Voy porque la profesora o el profesor es el que tiene que estar al tanto de las dificultades para ir reconduciendo y para ir viendo si tiene alguna necesidad concreta a mi hijo. Pero si yo se las voy solapando todas, pues claro, nadie se da cuenta, ¿vale? Claro. Entonces, hay que ponerle nombre, esto me ha costado. Y sobre todo, que también, de paso, educamos a nuestro hijo o a nuestra hija a que no tengan miedo a decir que esto no lo saben. Porque luego, cuando sean más mayores, todo no lo van a entender. ¿Y cuál es el problema de los niños cuando llegan a casa? Que en clase no se han enterado y les da vergüenza decirlo. Y eso es lo que tienen que superar. Vale. Vale. En fin, es complicado, ¿eh? Es complicado eso, sí, porque sí, lo que te sale natural es intentar hacer que lo entienda, ¿no? Intentar ayudarle, claro. de esa manera que decíamos que no es la mejor. Claro, y luego, pero ese es el principio ya de un proceso de dependencia brutal. Ahí está. Y luego, por otra parte, evitar el sufrimiento, porque todos los padres intentamos que nuestros hijos no sufran, así que si le podemos evitar el sufrimiento, pues mucho mejor, ¿no? Y bueno, claro, por eso te digo que yo no sé si lo voy a saber hacer. Es complicado. Bueno, vamos con estos consejos que nos decía para establecer esas técnicas de estudio, esos hábitos que son importantes y que puede ayudar bueno, pues a nuestros hijos a asimilar, ¿no? Y a completar mejor la tarea. Vale, mira, los consejos, ya digo, son unos consejos prebásicos para un buen estudio. Están más centrados en secundaria, bueno, primaria y secundaria, primaria también, por supuesto que sí, pero claro, se pueden hacer de muy pequeño, ¿no? Por ejemplo, el primer consejo, el espacio adecuado. Aquí siempre digo lo mismo, Rocío, el espacio adecuado sin excedernos. No tenemos que comprar una mega mesa con una mega silla, sino simplemente que tenga una mesa con todo lo necesario para que no se tenga que estar levantando 500 veces, ¿vale? Un lugar tranquilo, cuando me refiero a un lugar tranquilo, no me refiero a una habitación insonorizada, sino me refiero pues a que no esté en el salón, el trasiego de que entra una, sale, la tele puesta, evidentemente, televisiones fuera, móvil, videojuego, todo eso. A eso me refiero, ¿no?, al espacio adecuado. Cuando lo adaptamos este consejo a niños más pequeños, Rocío, yo siempre recalco que es muy importante que desde muy pequeño el niño tenga su espacio, una alfombra, una mesa, donde sea su zona de juego. Puede jugar en toda la casa, pero siempre aconsejo que la mayor parte del juego esté concentrado en su zona, ¿vale? Y ahí le estamos adquiriendo ese hábito de tener un lugar donde se concentran, aunque sea jugando, pero se están concentrando, y lo asimilan a ese sitio, ¿de acuerdo? O sea, el espacio tranquilo, fuera de cualquier estímulo, ¿de acuerdo? Si no tenemos una habitación para estudiar, pues los papis nos comprometemos a que no podemos poner la tele. Podemos respirar, podemos hablar, pero no podemos poner la tele, ¿de acuerdo? Luego, bueno, esta viene seguidamente, es como una derivación, facilitar la concentración, evitar las distracciones, pues que si nuestro hijo está estudiando en la habitación, no es que tengamos que estar en silencio de clausura, pero evitar pues que la tele esté muy alta, que el móvil no suene muy alto, que no haya mucho trasiego en casa de vecinos entrando y saliendo. Vivimos en pueblo y a veces pues las casas son jornadas de puerta abierta, una entra, otra sale, ahora el café, entonces no es que eso se tenga que quitar, pero sí hay que tener en cuenta que debe dar al menos un espacio donde se facilite esa concentración, ¿vale? Debe de haber unos 45-50 minutos en los alumnos en los niños donde no haya interrupciones. O sea, si el niño se va a poner con la tarea, al menos establecer 45-50 minutos donde no haya una interrupción, ni por parte del niño ni por parte nuestra. Ni me levanto a coger agua, ni tampoco nosotros entramos a decirle cómo vas, ¿vale? 45-50 minutos. ¿De acuerdo? Uh-huh. Luego, la planificación, ¿no? Bueno, para planificar hay muchísimas herramientas en el Google, pero bueno, a veces eso se coge con un folio, una radio, se ponen las horas y no hace falta mucho más, ¿no? Mira, Rocío, esto hay miles de criterios. Yo he cogido así uno más básico, de 7 a 12 años, claro que ahí hay un margen muy grande, se aconseja de 1 a 2 horas al día. Hablo de tarea y estudio, ¿vale? De 1 a 2 horas al día, dependiendo del niño, de la dificultad, pero un niño de 10 años no puede estar 3 horas haciendo tarea y estudiando. Algo estamos haciendo mal, ¿vale? Y eso tenemos que revisarlo. Luego ya de 13 a 18, pues hablamos de aumentar 1 hora más. O sea, si mi hijo con 13 años necesitaba 1 hora y media, pues es interesante que vaya aumentando a 2 horas y media, ¿de acuerdo? Uh-huh. Siempre ese es el margen, pero bueno, no es fácil, ¿vale? Es muy difícil, porque depende de cada niño, si escribe más lento, si escribe más rápido, si se distrae más, menos, ¿vale? Siempre es importante que los dejemos que ellos se organicen su tiempo. Tienes 3 horas, o tienes 2 horas, o tienes 1 hora, venga, ¿por dónde vas a empezar? ¿Luego qué vas a hacer? ¿Vale? Luego, Rocío, los apuntes. Esto es complicado, ¿vale? Sí. Yo sé que los padres no podemos ponernos a revisar los apuntes, pero si vemos que nuestra hija siempre está, ay, que me falta este apunte, ay, que voy a llamar a la menganita que esto me falta, que esto no lo cogí, que esto se me ha olvidado, tenemos que ver qué está pasando ahí. Si es un problema de visión, que no ve bien, si es un problema de audición, que no se entera, si es que se distrae mucho, está al final. Y eso hay que hablarlo con el tutor, porque unos buenos apuntes denotan que el niño está teniendo una participación activa en clase y además es una herramienta vital si no hay apuntes no puede estudiar, ¿vale? Entonces los apuntes sí que irle echando un vistazo de vez en cuando, ¿de acuerdo? Luego la lectura comprensiva, eso sí es importante que en la medida de nuestras posibilidades lo vayamos observando. Hay niños que por mucho que leen, si no lo entienden, me lo he leído tres veces y el pobre no se lo sabe, es que claro, si se lo lee tres veces, eso es la tortura china. Venga, ahora lee, no te lo sabes todavía, pues ahora léetelo otra vez y léetelo otra vez. No, vamos a detenernos en si lo entiende, que es tan fácil como decir, léeme este punto, o sea, de un punto y aparte a otro, un párrafo, léeme este párrafo, dime qué has entendido. Y cuando vemos que no, bueno, esta palabra no la entiende, busca en el diccionario. Eso lo podemos hacer de más pequeño y luego lo van a hacer de más mayores, claro, ¿vale? Si vemos que nuestro hijo tiene una lectura que no es comprende, pues ahí también tenemos que hablar con el tutor y ver qué está pasando. Luego, el tema es subrayar, desde pequeñitos ya decir, bueno, para ti, ¿cuál es la palabra más importante de este párrafo? Pues venga, subráyala. Que hay veces que dicen, venga, te voy a comprar unos subrayadores y de repente el folio está amarillo entero, fosforito, sí. Todo. Entonces, uy, eso si es muy agobiante, sí. Claro, entonces si vemos que nuestro hijo o nuestra hija tiene folios enteros de fosforito modo feria o tipo LED, tenemos que buscar a alguien que le dé unas técnicas, ¿vale?, de subrayar, ¿vale? Los esquemas igual, los esquemas son muy útiles porque facilitan la memoria fotográfica, la imagen, ¿vale? Si todos los folios son iguales, el niño le cuesta, pero cuando de repente le hace un esquema, le facilita, esta pregunta tenía un esquema de dos partes, ¿vale? Eso le puede ayudar. Ya digo, no creo que un padre tenga que dedicarse a eso, ¿vale? Pero si lo puede hacer bien, si no, pues que busque a alguien que le pueda facilitar esas técnicas. Los resúmenes para ordenar sus ideas, para reordenar lo más importante, igualmente, es fundamental que un niño sepa resumir, ¿vale? Entonces, eso sí, de subrayar esquemas, resúmenes, lectura comprensiva y apuntes, si desde pequeño no se le ha creado, pues a lo mejor hay que acudir a alguien que le ayude, ¿vale? Y luego lo más importante, el tiempo, la preparación con tiempo, y no dejarlo todo para el último día. Y todo eso lo facilita una buena rutina y un buen hábito. Claro. Y eso sí lo podemos controlar, Rocío, cuando hay un orden. Yo entiendo que la peculiaridad de nuestro pueblo, ¿no?, la marroquinería, es muy sacrificada y a veces pues el niño de la abuela a la tía, de la tía a las clases de inglés, luego lo recogemos y entonces el niño es como que no tiene una estabilidad y una rutina donde asentarse y donde poder tener una mayor capacidad de concentración. Entonces, a medida que las edades se van elevando, la logística de las tardes hay que irla simplificando, ¿vale? Claro, cuando claro. Me refiero a logística es que es importante que tengan un espacio y un tiempo y una rutina, ¿vale? Que a veces los niños se agobian un montón porque de repente se acuerdan que tenían que llevar algo pero que no se habían acordado antes y es porque han estado de casa de una a otra y eso en la medida que podamos sí debemos de irla simplificando. Claro que sí. Bueno, pues interesante, ¿no? Todo el tema de hoy, sobre todo porque es de mucha actualidad, ¿no? Lo vivimos cada día, ¿no? Todos los padres, sin duda, con hijos en edad escolar, sobre todo en esos periodos, ¿no? De primaria y secundaria, que son los que, tienen más tareas para casa y los que puede requerir también, ¿no? De la participación de los padres. Así que me voy a quedar, tú me habías dicho antes ese periodo, ¿no? De lo que pueden estudiar, de lo que sería adecuado, ¿no? Estudiar de determinadas edades. Y esto por aquí, dentro de los diferentes estudios que se publican a través de las redes, a través de internet, uno que he encontrado que dice, no sé qué te parece, antes de despedirnos, que dice que los niños en ese periodo de edad, entre 6 y 11 años, que coincide un poco con lo que tú me decías, ¿no? De 7 a 12 años, no existe un impacto positivo entre los deberes y los resultados académicos. Mientras que, por ejemplo, ya a partir de 12, más mayores, sí que influye, tiene mayor impacto, ¿no? La realización de deberes. Estoy totalmente de acuerdo, Rocío. O sea, a niños que echan muchas horas haciendo los deberes en la etapa de primaria no se corresponden a altas notas, ¿eh? Notas, hablamos de resultados académicos. Pero claro, necesitan un tiempo para hacerlo. Ya. Yeah. ¿Me explico? Sí, sí, o sea, sí. Tienen que hacerlo. Yo, de hecho, he escuchado, a veces no recuerdo o he leído, de que muchas veces dan el consejo de que una vez que el niño ha estado una hora, se retira y se acaba. Y se dice, no, ya no hacen nada más, ahora vas a jugar. Pero ¿cómo voy a ir a la operación a hacer? No pasa nada, claro. Eso es algo, es una medida y una decisión que hay que sopesarla muy bien, porque si no preparamos el contexto y no tenemos una reunión seria con el tutor, claro, al niño lo podemos tirar por el barranco, no lo podemos dejar tirarlo a la piscina sin sepa nadar o sin flotador. O sea, a mí esa medida me parece muy bien cuando un padre o una madre decide decir, no, mi hijo va a jugar y mi hijo no se va a estar 2 horas haciendo tarea. Pero yo previamente tengo una reunión y el tutor y la tutora lo saben, pero no desde un enfrentamiento, sino desde un acuerdo, para que luego ese niño no tenga represalias por no llevar la tarea hecha, ¿vale? Claro, también dependerá un poco del rendimiento, ¿no?, del niño dentro del propio colegio, que es lo que hemos estado hablando durante todo este tiempo, ¿no?, que es lo que realmente hay que aprovechar. Exacto, es que a veces son tantas horas que ya no rinden, es que no rinden, están agotados. Sí. Sí, me parece una barbaridad, sobre todo teniendo en cuenta que son niños muy pequeños, ¿no? Con 6 años Totalmente. Ya están las 5 horas del cole, que ya es como media jornada laboral, incluso más, y luego le pone el refuerzo, ¿no?, en casa con las tareas escolares. Es una barbaridad. Es como una barbaridad. Prácticamente con una jornada laboral completa. Que un niño de 6, 7 años, habiendo hecho su jornada escolar, lo más que debería tener un repasito de una media hora y luego el resto del tiempo para jugar y para esparcirse, porque es que no, lo normal que luego te haga que echar 1 hora y media más de trabajo. La verdad que es un despropósito. Sí, es lo ideal y es lo que deberíamos de intentar conseguir todos los padres, aunque la realidad a veces no sea esta, ¿no? Claro. Que en muchas ocasiones. Sí. En fin, el tema de los deberes, el tema de los exámenes y de los trabajos escolares en casa, que sí, comprometido, porque implica, como decíamos, ya toda la familia, ¿no? Ya no es una cuestión particular del pequeño, sino que implica pues a toda la familia. Nos vamos a quedar con ese tema, agradeciendo a Lourdes Castro que nos haya atendido en el día de hoy. Como siempre, nos llevamos trabajo para casa también nosotros, después de la consulta de Lourdes. Lourdes, muchas gracias por estar con nosotros. Volvemos en 15 días, si te parece. Gracias a vosotros y a vosotras. Buena semana. Igualmente. Hasta luego.